Lo presentamos en principio porque vimos desde los números del municipio que en el año 2015 se había recaudado bajo este adicional de Defensa Civil Bomberos la suma de 2.343.000 pesos y se le transfirió a Bomberos 830.000 pesos. En el 2016 se recaudaron bajo el adicional la suma de 3.400.000 pesos y se le transfirieron a Bomberos 1.150.000 pesos. Y bueno, en el año 2017, como lo dijimos recién en la rendición de cuentas, se recaudaron 7.077.000 pesos y se le transfirieron a Bomberos la suma de 920.000 pesos. Y a partir de eso, nosotros intentamos interpretar qué es lo que deberíamos hacer, en este caso los concejales o el Consejo Deliberante en estos casos. Bomberos Voluntarios no es una institución cualquiera, ni es una institución más. Todas las instituciones tienen gente con vocación de servicio, esto es así, es cierto. La comisión directiva de Bomberos Voluntarios claramente demuestra un esfuerzo permanente y hacen una cantidad de peripecias para cubrir todos los gastos necesarios en el funcionamiento del cuartel de bomberos y ponen un compromiso personal de muchísimas horas y mucho trabajo en forma permanente. Pero los bomberos, 65, 70 bomberos que están en el cuartel, van más allá todavía. Yo, la verdad que a veces digamos, a uno se sorprende ante estas cosas. Porque no solamente que trabajan ad honorem, como todos los de la comisión, sino que tienen una entrega a la comunidad absoluta, porque son 70 personas que cuando suena la sirena salen en cualquier momento y van a cualquier lado del distrito a ayudar a cualquier persona y ponen la vida de ellos por delante para salvar la del otro o ayudar al otro. Arriesgan la suya por cero dinero, por nada. Digamos, ese nivel, ante eso, ante ese nivel de entrega a la comunidad, ante ese nivel de vocación de servicio, ante ese nivel de compromiso, ¿qué hacemos nosotros que somos, como se dijo hoy varias veces, los representantes del pueblo? ¿Qué hacemos? ¿Recaudamos 10 y le damos 1? ¿Qué hacemos ante esa situación cuando tenemos una ONG o una entidad intermedia con ese nivel de compromiso, con gente con ese nivel de compromiso? Por eso nosotros queremos de alguna forma devolverle algo, ayudarlos de alguna manera desde este Consejo Deliberante, primero desde el punto de vista pragmático, porque cada uno de los ciudadanos de Cañuelas quiere que si le pasa algo, los bomberos tengan el equipamiento necesario, la capacitación necesaria, estén bien en el cuartel y funcionando, pero después desde el punto de vista del ejemplo para la comunidad que es la Asociación de Bomberos Voluntarios. Entonces nosotros hicimos este proyecto creyendo y considerando, además de todo esto, que es lo que significa bomberos para la comunidad de Cañuelas, que la ley, o sea las ordenanzas municipales, avalan que se le transfiera el total, porque la ordenanza municipal del 2007 que está vigente dice que es afectada la totalidad para bomberos y defensa civil. Bomberos trabaja, defensa civil no existe en Cañuelas. No hay organismo que reemplace o secretaría o dirección municipal que reemplace el trabajo de defensa civil porque es un trabajo distinto. Defensa civil tiene una organización que responde a organismos nacionales, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Nación, que responde al Ministerio de Seguridad, a la Dirección Provincial de Defensa Civil, en el caso de la provincia, tiene protocolos específicos, tiene sistemas específicos, no hay una organización de defensa civil en Cañuelas, habría que crearla así, y no hay una organización. Y en la reunión de comisión del lunes, la presidenta de la Comisión de Bomberos Voluntarios manifestó que si se les pasa la totalidad de lo recaudado bajo el adicional de Defensa Civil Bomberos, el cuartel se podría hacer cargo de crear defensa civil en el distrito. Con lo cual yo creo que no hay demasiadas excusas para no transferir ese dinero que a la gente se le pide en la tasa justamente para Defensa Civil Bomberos.